La radio del CRAR. Clares en familia. Vine a ser tu miedo y tu enemigo. En Alpedrete, este sábado de 10 a 1 en la Biblioteca Municipal de Alpedrete, únete a la asociación IAIA, que colabora en sus proyectos solidarios tejiendo todo tipo de prendas mientras disfrutas de divertidos audiolibros, libros. La actividad es gratuita y para todos los públicos. No hace falta llevar material, solo ganas de tejer. Esta es una propuesta para familias en la que adultos y bebés ríen, cantan, cuentan y juegan juntos con estos cuentines. Diferente o especial, pisar con abrazar, reírme con llorar al mismo tiempo. Será muy tarde para volver a empezar. Quiero escribir hasta la semana que viene.